8 de la mañana, 8 minutos en todo el país. Es momento de hablar de economía con el contador Gabriel Smalley. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. Tenemos algunos mensajitos de oyentes, temas recurrentes también que nos habían quedado pendientes del miércoles, si le parece, como para arrancar. Bueno, a ver. Una pregunta para el contador, dice, por el plus de choferes. Si se paga, ¿cómo y cuándo? Gracias, dice el primer mensaje. Bueno, este tiene que ver con la fiesta de Reyes. Otro que dice, buen día, Jorge. Preguntarle al contador si hay noticias sobre el plus de choferes. Gracias, dice otro. Bueno, son todos, sobre el tema del plus de choferes. Queda el gremio, dice, preguntan acá. Son tres mensajes con el mismo tema. Si vos, a veces hacemos un poco de memoria para los amigos oyentes, habíamos dicho que choferes había logrado ese famoso bonus de fin de año, ¿sí? Ese bonus de fin de año depende a la rama que estaba comprendido dentro de choferes, iba de 700 pesos a 1.200 pesos. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, 1.200 pesos los empleados de peaje, claro. ¿Sí? Y después, de acuerdo a las distintas ramas, era ese bonus que estaban teniendo. Se tiene que pagar con el salario de enero, ¿sí? Algunos algunas empresas lo están adelantando. Todavía no salió bien, todavía no está publicado, digamos, la obligación de en qué fecha pagarlo. Claro. ¿Okay? Lo que ya está acordado el monto. Bien, bien. Eso es lo que logró choferes, le hace el gremio de Moyano. Bien, bien. Bueno, las consultas pasan por ahí, Bien. Y vamos a hablar de algunas otras cositas. Vos sabés que ayer estábamos mirando algunas noticias, ¿no? Sí. Y vimos y veíamos a nivel nacional el tema de los problemas que había en los trenes por faltante de moneda. Ajá. Y también mirábamos el tema de que faltaban billetes en algunos cajeros. Sí. Bien. Entonces, vamos a repasar alguna que otra columna que ya hemos hecho en su momento con respecto a los dos temas, ¿sí? Porque los dos temas están totalmente emparentados. Bien, ya reconocido por el propio Guillermo Francos el tema del faltante de billetes en los cajeros del Banco Provincia, fundamentalmente, el miércoles en el programa Dos Voces, ¿eh? Sí. Pero, a ver, el tema es, ¿dónde o por dónde pasa el tema de, primero, que falten billetes y, segundo, que falten monedas? Entonces, ¿hay alguna correlación? ¿En algún momento se juntan o algo así? La respuesta es sí. La respuesta es, en el fondo, los dos tienen el mismo problema. ¿Cuál es el mismo problema que tienen los dos? Es lo que se llama inflación. Entonces, ¿cuál es el tema? Vamos a arrancar con el tema de los billetes grandes, ¿no? Me estoy refiriendo a los billetes en cajero, me estoy refiriendo a los billetes de 100 pesos, los Roca, para que sí, se entienda, ¿no? Sí. Bueno, el tema es este. Si nosotros vamos a ver, hace un año atrás, un año atrás, ¿cuál era el tema? Un año atrás, supongamos que mi sueldo era de 2.000 pesos. Sí. Con lo cual yo tenía que, o retiraba del cajero, a 20 billetes de 100. Claro. Si después logré un aumento salarial del 30%, mi sueldo pasa a ser de 2.600 pesos. Claro. Con lo cual, retiro del cajero 26 billetes de 100. Entonces, este ejemplo que lo ponemos en una persona que trabaja en relación de dependencia, si nosotros lo trasladamos a toda la economía argentina, indudablemente en la economía argentina está necesitando más billetes para funcionar, más cantidad de billetes para funcionar. Y es ahí donde empezaron los problemas. Como alguna vez los dijimos, habían las máquinas de la Casa de la Moneda de la República Argentina, que es la encargada de emitir los billetes, son máquinas que están un poco viejitas, por decirlo de alguna forma, no estaban dando abasto, y a su vez se mandaron a imprimir billetes en Brasil, que había que traerlo con aviones de la Fuerza Aérea para después distribuirlo en todo el país. Si a esto le agregás que en esta temporada, justo en épocas de fiestas, justo época de regalos, justo épocas de vacaciones, normalmente la cantidad de billetes que circulan es mayor, es decir, que yo necesito más billetes, más cantidad de billetes en el bolsillo, esto indudablemente está haciendo que en los cajeros falten los billetes, que haya problemas. Ayer tuvieron problemas los docentes para cobrar, que iban precisamente a los cajeros y se encontraban con que no había plata. Indirectamente, esto también es una forma de reconocer la inflación. Primer tema. ¿Dónde se va a terminar esto? El gobierno en el año 2011 indudablemente va a tener que emitir billetes de mayor denominación. Claro. No hay vuelta, claro. No hay vuelta atrás. Esto que en algún momento nosotros lo dijimos el año pasado, este año no hay escapatoria. Sí o sí va a tener que emitir billete de, pongámosle, 200 pesos, como se le está pidiendo el gobierno, pero no hay otra forma de solucionar este problema. Ahora, cuando nosotros decimos que la falta de billetes en gran medida tiene que ver con el tema de la inflación, si los precios suben, son los billetes, y hay que emitir billetes de mayor denominación, son precisamente los billetes o la moneda de menor valor la que uno, digamos, va despreciando, por decirlo de alguna forma. Es decir, ya un centavo a mí hoy no me va ni me viene, por decirlo de alguna forma. Cinco centavos tampoco, porque ya con eso no hago nada, producto que los precios han subido mucho. Claro. A ver, antes estábamos acostumbrados a decir, vamos al kiosco y me daban el vuelto con caramelo o con pastillas o con chicles. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, ir a un bazar, ¿sí? Y los 10 centavos me lo daban con un sahumerio. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Claro. Porque no hay moneda. ¿Por qué? Porque en gran medida también se van despreciando. Cuando digo que se van despreciando es, se van perdiendo, ya se caen y no me tiro panza del piso a buscarla para tener plata en el bolsillo. Con lo cual, esto ha hecho que, al faltar monedas, en los lugares donde sí o sí tengo que pagar con moneda, le hace colectivos, le hace trenes, hay grandes problemas, y de ahí que están pidiendo que las tarifas se redondeen para no tener que usar la moneda. El problema de fondo, en ambos casos, aunque cuando nosotros veamos la noticia y la veamos en formas individuales, el problema de fondo es el mismo. El problema de fondo es una inflación que el gobierno le cuesta muchísimo reconocer, pero indudablemente este año lo va a tener que reconocer sí o sí. Ese es como primer tema. Y vamos con otro temita. A ver. A la hora de explicar, también noticias que vienen saliendo normalmente, ¿eh? A la hora de explicar los faltantes de combustibles, hemos escuchado muchos discursos. Pero la realidad es una. Hoy la Argentina produce menos nafta que hace 20 años. Y en ese mismo lapso de tiempo, la cantidad de autos creció. Pero la capacidad de refinación de las petroleras no acompañó la tendencia de crecimiento que tuvieron los vehículos. En 1990, para que nos hagamos una idea, la Argentina produjo 7.165.000 y un poquito más metros cúbicos de nafta. Estos son datos oficiales, ¿sí? Y en el 2009, que es el último dato completo que hay, la producción eran de 6.035.000 metros cúbicos, lo que representa una caída de alrededor del 16%, ¿sí? A ver, seguro que algunos me van a decir que comparar la situación actual con las tantas veces criticadas, años 90, puede ser que haya connotaciones políticas. La idea es totalmente lo contrario. Comparemos con el año 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, ¿sí? Con el año pasado, con el año 2009, mandato de Cristina Kirchner, y entre el 2003 y el 2009 la producción de nafta cayó 190.000 metros cúbicos. O sea, también contra el 2003. Entonces, ¿qué pasó para que se registre esa curiosa evolución cuando la cantidad de autos no ha parado de crecer? Bien. En los años 90, por ejemplo, se eliminó el impuesto a los combustibles para el gasoil y creció el parque automotriz gasolero. Todo el mundo compraba gasolero. Las petroleras, en ese caso, ¿qué hicieron? Priorizaron el gasoil en contra de los otros combustibles. También en los años 90 apareció el fenómeno GNC. Hoy hay alrededor de casi 1.5 millones de vehículos que se mueven con ese combustible. Pero ¿cuál es el tema? Eso fue en desmedro de la producción de nafta, que es la que está faltando. La explicación es que no hay capacidad de refinamiento, ¿sí? Se hicieron toques a algunas refinerías existentes, pero no se puso una refinería nueva. Es un problema que el mismo gobierno diagnosticó hace un tiempo atrás, cuando planteaba obligar a las petroleras a que hicieron un aporte de casi 2.000 millones de dólares para hacer una refinería nueva en Comodoro Rivadavia. Uh-huh. ¿Sí? Es más, lo anunciaron y es más, lo habían anunciado con el nombre y todo, que se iba a llamar General Mosconi. ¿Sí? Ese proyecto quedó en la nada cuando las petroleras plantearon que preferían hacer cada una su propio plan de inversión. Uh-huh. Pero los números nos están demostrando exactamente todo lo contrario. Esos planes hoy nos están demostrando que por más inversión que hayan hecho las petroleras en sus propias plantas, no hemos acompañado en la cantidad de combustible que nosotros estamos produciendo a la cantidad de combustible que demandamos puertas adentro. Tal cual. A esto agregale un dato más, que es la ministra de Industria, Débora Giorgi, mantuvo un encuentro con los directivos de ACARA, que es la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, y estos directivos le adelantaron que en enero de este año, en este enero que estamos moviendo, se espera un piso de patentamiento de 100.000 unidades, de 200.000 unidades para el primer trimestre del 2011, y de no menos, vuelvo a repetir, piso, Sí, sí. De 700.000 unidades en todo el año. Todas esas tres cifras, 100.000 en enero, 200.000 en el trimestre y 700.000 en el año, es récord histórico en la República Argentina. ¿Sí? Con lo cual, si bien por un lado está bueno, porque esto, evidentemente, el mercado interno está garantizando la sustentabilidad de la industria automotriz, por otro lado tenemos la contrapartida de decir, bueno, muchachos, ojo, seguimos mandando autos a la calle y vamos a tener problemas para qué meterle adentro del tanque de combustible. Bien, bueno, tenemos algunos mensajitos. Decime. Bueno, dice, con el tema de las monedas, algunos se aprovechan. Dice, yo fui a pagar una factura y me devolvieron 1,70 pesos de caramelos. Dice. Yo le dije, estás loca, nena, casi la mato. Dice Maru al 1553-3147. Y tenemos otro mensaje al contestador automático. ¿Me permití un poquito? Sí. Para Maru, que no se olvide que estamos en la Argentina y en la Argentina vivimos los argentinos, que somos los más pícaros del mundo siempre. Tal cual. Tal cual. Bueno, y mensaje de oyente grabado en el contestador automático. A ver si lo escuchás. A ver. Hola, para contadores males. Con respecto a servicios urbanos, quería ver si me pueden dar una explicación de por qué tal aumento. En octubre paso a recibir una boleta de 12 pesos a 36. Voy, reclamo. Me dicen que cambió el valor, que toman el valor fiscal de la casa para de facturar, voy a ARBA, me dicen que no lo pueden tomar porque me estarían cobrando un impuesto inmobiliario que cobran ellos de servicios urbanos. Ahora en enero recibo la boleta con otro aumento, siendo que el valor fiscal de la casa no cambió, supuestamente si es lo que toman ellos, y que en todo el barrio aparentemente todas las casas valen iguales, en mi casa es una casa normal, sin habitación, cocina, comedor y baño, y voy a la municipalidad, me pelotean de un lado para otro, ninguno sabe explicarme, y la verdad que ya me cansé, mejora no hubo, solamente tenemos recolección de residuos 3 veces por semana, así que lamentablemente te voy a dejar de pagar, porque no, ya el bolsillo no da más. Y que el intendente siga haciendo una obra pública por semana, pero con el dinero de quienes pueden pagar, porque yo no pienso pagar más. Gracias. Bien, ahí está el tema. Me parece que hay dos temas en uno mezclado, ¿no? Sí, me faltaría un poquito, pero a ver, vamos a tratar de explicarlo. ¿Cómo andamos de tiempo, Jorge? Bien. Bueno. Digo, ¿escuchaste bien? Te va el retorno. No, lo escuché perfecto. Lo que me faltó por ahí para no irnos mucho del tema es saber dónde vive la señora. Bueno. Vamos en dos cosas. En toda materia tributaria, o sea, para que le quede claro, porque la respuesta que le dieron en ARBA no es correcta. Sí. Siempre cuando nosotros hablamos de materia tributaria, en materia de impuestos, hablamos de algunos conceptos que son iguales para todos los impuestos. ¿Esto qué significa? Una cosa es el sujeto imponible, o sea, el sujeto que paga el impuesto, es decir, la persona, quien le corresponde. Otra cosa es el objeto imponible. El objeto imponible es qué cosa estoy pagando. Y otra cosa es la base imponible. Es decir, el monto que yo voy a pagar, ¿sobre qué lo determino? ¿Estamos? Sí. para que medianamente se entienda. Entonces, cuando nosotros hablamos de servicios urbanos, el sujeto imponible, la persona que tiene que pagar el impuesto, es el titular de la casa. Ah. Bien. El objeto imponible, o sea, ¿por qué se paga la tasa? Es por los servicios que presta la municipalidad, ¿sí? Entonces, por esos servicios que presta, tiene que recibir una contraprestación. Cuando nosotros hablamos de los servicios, generalmente lo más común es decir la recolección de residuos y es decir el barrido de la calle. Pero va mucho más allá, va el mantenimiento de espacios verdes y un montón de servicios más que da el municipio que se cobran a través de la tasa de servicios generales o servicios urbanos. Mm. ¿Hasta ahí venimos bien, Jorge? Servicios generales se llama ahora, ¿no? Ahora se llama servicios generales, pero todavía está muy metido en la gente el tema de servicios urbanos. Sí. Se llama servicios generales precisamente por eso, porque hay un montón de servicios, ¿sí?, que van mucho más allá del barrido y recolección. De acuerdo. ¿Estamos? Mm. Ahora, ¿cómo se determina el monto a pagar? El monto a pagar se determina tomando la base imponible, que es la evaluación de la casa. Evaluación fiscal. La evaluación fiscal. Entonces no es que hay una duplicación de impuestos, sino que se toma esa base imponible para un objeto que es distinto. Esto es muy técnico, si estamos tratando de explicarlo lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Pero es, puede haber, hay una repetición, si querés, en la base imponible, pero no hay una repetición en lo que sería por qué se está cobrando el impuesto. Uh-huh. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, ¿eso puede ser? Sí, eso puede ser y es legal. Hasta ahí venimos bien. Bárbaro. Un cambio, allá si la memoria no me falla, en el año 2007, donde en Olavarría se pagaba servicios generales, servicios urbanos, por 2008 lo que era... me parece fue, ¿eh? Me parece que fue 2008. Pues no me acuerdo si fue 2007 o 2008. Sí. Se pagaba por metro de frente. ¿Ok? Uh-huh. Y hubo un cambio y se pasó a pagar por la evaluación fiscal de las casas. Mm. Hasta ahí vamos bien. Sí. Bueno, a partir de ahí abro el tema en dos. Abro el tema para si uno vive en la localidad de Olavarría o si uno vive en las localidades, véase en la zona serrana para que se entienda. Sí, acá nos aclara por la oyente por mensaje de texto que vive en el barrio, Coronel Dorrego. Ah, ya, perfecto, Coronel Dorrego. Mm. Bien, entonces, vive en la localidad, vive acá, bien. Entonces ahora sí vamos. En esos barrios, ¿sí? O la barriga vamos a llamarlo así, puede ser que está un poco dividida adentro de la localidad. ¿Eso qué significa? Que como bien dijo la señora, ella tiene recolección 3 veces por semana. ¿Okay? Uh-huh. Hay lugares donde hay recolección todos los días, hay lugares donde hay barrido y hay lugares donde no hay barrido porque por ahí son calles de tierra, todo lo demás. El tema es que esta toda, como dijo la señora, que el intendente ha anunciado que ha hecho obras, esas obras implican que la municipalidad esté dando también un servicio. Entonces, si al barrio se le hizo pavimento, por ejemplo, uh-huh, eso implica que tiene que pagar un poco más. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Porque ahora va a tener un servicio distinto que es el servicio de barrio. Uh-huh. ¿Mm? Y lo pongo como ejemplo, ¿estamos? Sí. Entonces, lo que hay que mirar es cuál fue la obra que se hizo en el barrio Coronel Dorrego, uh-huh, ¿sí?, que implica que haya un servicio de mantenimiento por parte de la municipalidad. Uh-huh. Eso implica que la tasa le aumenta un poco. Uh-huh. ¿Estamos? Entonces, esa es la respuesta al oyente. Bien, bueno, espero que sea satisfactoria. Bueno, es la explicación, digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, a partir de acá, uno puede estar de acuerdo o no. Mm. No sé si soy claro, Jorge. Sí, sí, sí. ¿Sí? Clarísimo. Uno puede estar, decir, sí, pero igual es una barbaridad o no. Bueno, pero la explicación es esa. Mm. ¿Ok? O sea, el por qué se cobra, el cómo se cobra y el por qué va aumentando, ¿sí? La explicación está ahí. Claro. Ahora, perdón, para la oyente o otro tema, para la oyente, para todos en general. Vos sabés que hay convenios entre la gente de Arda y la gente de la municipalidad con respecto al tema de compartir las bases de datos. Sí. O sea, las evaluaciones fiscales que toma la municipalidad son las evaluaciones fiscales que le da la gente de la provincia de Buenos Aires a través de Arda. Bien. El tema es este, muchas veces las evaluaciones pueden ser que estén un poco atrasadas. ¿Pero sabés cuándo se actualizan las evaluaciones? Cuando hace la escritura. Exactamente. Entonces puede ser que mi casa hoy valga igual que la de al lado, pero yo mañana escrituro y automáticamente mi evaluación pasa a ser superior a la casa de al lado. Igual tardan un montón en actualizar la base de datos, ¿eh? Sí, sí, sí, pero... Nosotros, en nuestra casa la escrituramos hace más de 2 años, casi 2 años hace, y todavía sigue viniendo con la evaluación vieja. Sí, sí, perfecto, sí. Pero en algún momento se te va a presentar esa brecha. Ajá. En comparación con, vuelvo a repetir, con la casa de al lado que no hubo ninguna transferencia ni ninguna modificación en los datos. Está bien, está bien. Bueno, Gabriel, ahora sí se nos terminó el tiempo. Jorge, nos estamos viendo el lunes. Hasta el lunes, un abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por la 90, 97, 8 de la mañana, 28 minutos.